cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es tercera edad, fuerte y feliz. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Pablo Picasso, que dicen así: cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Soy la doctora Marisol, psicóloga, indicándoles que el programa de hoy se lo preparamos con anticipación. Es un programa pregrabado, así que no podremos tomar llamadas en vivo. Nomás escúchenos y acompáñenos en espíritu que le preparamos este programa desde antes, pues nuestro equipo está de vacaciones. Hayamos llegado ya a la tercera edad o vayamos en camino, nos corresponde a todos cuidar y cultivar nuestra salud y bienestar según vamos entrando en años, y proteger y fomentar el envejecimiento sano de los ancianos de nuestro corazón, casa y comunidad. Más vale un año de adversidad que 10 de universidad. ¿Y acaso hay alguien que haya llegado a la tercera edad sin haber vivido adversidad? ¿Cómo reducir las dolencias y enriquecer las experiencias para vivir fuertes y felices tengamos 60, 70, 80 o 90? Tuve la fortuna de crecer cerca de mis abuelos y abuelas, de quienes aprendí importantes lecciones de vida. Abuelito Leoncio vivió fuerte y independiente hasta que un derrame cerebral limitó sus labores. Abuelito Heredio falleció bastante joven por cáncer del colon. La salud física y mental de mi abuelita Providencia eran frágiles y afectadas por la depresión y la demencia. Pero abuelita Margarita, muy positiva aún después de perder la vista, fue quien me enseñó lo sabio en "procura cuando camines buscar la miel de las cosas, que es sabio arrancar las rosas sin clavarse las espinas". Si bien mis padres se mantienen activos e involucrados, ya les ha tocado encarar cáncer, condiciones del corazón, de la digestión y depresión. Y mi esposo ya está por cumplir 68 años. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal está la salud física, psicológica, social y espiritual de las personas mayores de su vida? ¿Alcanzó usted ya la tercera edad? ¿Y si es así, cómo se cuida? Si todavía, ¿cómo se prepara para cuando le llegue su turno? Amigos, como saben nuestros abuelitos, gallina vieja da buen caldo. Buey viejo hará bien. Es posible vivir una vida plena, fuerte y feliz en los años avanzados con atención a la prevención y a la conexión, al cuidado del cuerpo, de la mente y del corazón. ¿Sabe qué hacer y a dónde acudir en busca de apoyo y asesoramiento, tratamiento y entretenimiento? Pues hoy les presentaremos información y orientación, soluciones y servicios, recursos y recomendaciones para la salud y el bienestar de las personas mayores. Y recuerde, aunque el locutor a veces se confunda, hoy no estamos en vivo, así que no podemos tomar llamadas, nomás escuche y disfrute lo que le preparamos. En el estudio me acompañan hoy a compartir sobre este tema Carolyn Remmer, sus clientes le dicen Carolina. Ella es la coordinadora multicultural hispana en la agencia Whistle Stop, donde trabaja con personas de la tercera edad y es la primera vez que nos acompaña. Un placer tenerla con nosotros, Carolyn. Un placer, Marisol. Bienvenida. Y también contamos con Trinidad Esparza, promotora. Trini es promotora del bienestar emocional de Marín, tanto como nuestra promotora de prevención e intervención temprana, y como el Novaro Youth Center, donde trabajan en abogacía en la comunidad. Es siempre un gusto contar con usted, Trini. Muchas gracias por invitarme. Buenos días a todos, teleauditorio. Maravilloso. Pues empezamos. Yo hablé un poquito de mi preparación sobre el tema, pero de parte de ustedes, ¿cómo definen qué es una tercera edad saludable, fuerte, feliz? ¿Empieza Carolyn? En mi trabajo en Whistle Stop, yo he definido la tercera edad fuerte y feliz como estar involucrado lo más posible en la comunidad. Y en Whistle Stop tenemos muchos programas y clases y actividades dirigidas simplemente a los de la tercera edad, para que estén comunicando con sus amigos, para que estén haciendo actividades que les hacen felices y para que estén haciéndose más fuertes con las actividades que tenemos ahí. Así que precisamente para estar fuerte y feliz es hacer aquello que nos fortalece y nos contenta, y mucho tiene que ver con estar activos, inclusive conectados, ¿no?, con la comunidad. Qué lindo que hay lugares a donde ir y grupos a los que unirnos, en los cuales podemos ejercitar mente y cuerpo para fortalecernos o mantenernos fuertes, y también para esa conexión, porque a veces es el aislamiento lo que nos debilita o nos entristece. Maravilloso. ¿Qué añadiría, promotora Trini? Pues yo también les digo que tenemos que estar involucrados con nuestra comunidad y invitarlos a caminatas, a cantar, a bailar, a platicar, a contar chistes y sonreír. Siempre, siempre, siempre sonreír y pasarla bien. No se la pasen sentadas. Entre más años tengamos, miren, échenle 5 minutos más a la caminata y lo verán que sí se siente uno mucho mejor, y a comer saludable. Y a Trini le consta, estos son testimonios de la vida real basados en su experiencia propia. A veces sí nos hace falta ese compañero, vecino o amigo que nos anime, nos aliente o nos acompañe, sobre todo si estamos un poco decaídos o si no nos sentimos al 100%, cómo subirnos el ánimo los unos a los otros como usted lo hace. Sí, por favor, Trini. Sí, y lo importante, como ya ven, nosotros ya de las 60 y tantos años, entonces nuestros hijos ya están grandes, ya se fueron, que ya se casaron o que ya no están porque están trabajando. Entonces nosotros nos la pasamos más bien en la casa, pues hay que buscar amistades, que la comadrita, que la vecina, y vámonos a la calle, vámonos a caminar o vámonos a de shopping, window solamente. Window no shopping. Tenemos mucho dinero, pero no le hace sonreír. Eso es la actitud, esa actitud positiva de si se puede y si de llegarnos, y si una buena advertencia, a veces el salir a pasear es buen ejercicio para caminar, a veces se hace en las tiendas, cuidado con gastar de más porque eso nos trae más estrés, pero sí el disfrutar lo bonito. Estaba sintiendo y sonreída Caroline escuchando a Trinidad. Sí, estoy completamente de acuerdo, Trinidad, y es importante volver a buscar esas amistades que te hacen conectar con la comunidad, y en Whistle Stop y en otras agencias por Marin hay muchas oportunidades de buscar amistades nuevas, aunque estamos o están llegando a la tercera edad. Sí, cuando hablamos de amistades, a veces pensamos, ay, nuestros amigos de antes, y algunos han partido, o algunos los tenemos lejos porque están en nuestros países de orígenes. Pero como dicen ustedes, hay personas que se pueden convertir en nuevos amigos, aquí y ahora que los tenemos más cerca, aunque no compartamos un historial, o a veces ni compartamos el mismo país, pero sí nos entendemos hablando español, y si vamos a lugares como Whistle Stop, donde hay cursos y actividades que podemos pasar juntos, qué lindo. ¿No es cierto, señora Trini, que cuando vamos a la Zumba los martes y llevamos a la señora Gloria de 88 años, y ella es una que conserva amistad con personas en El Salvador a través de ahora del Skype y de la Internet? Sí, así es, la señora, ella sola de 88 años se cocina, se lava su ropa, se compra su comida, y ella está enterita, muy derechita, y yo me da envidia, a mí me faltan 20 y tantos años para llegarle, y espero en Dios, y claro que sí se puede, yo claro voy a llegarle. Sí. Y más que envidia, ¿por qué no? Inspiración. Inspiración. Ver que uno lo puede quiere decir, pues que a ver a dónde llego yo. Y hay quien estamos enteritos, y hay a quien nos falta algo, o nos falla algo. A pesar de lo que nos falte o nos falle, usar lo que sí tenemos o lo que sí nos funciona para poder hacer algo. ¿Iba a decir algo, Caroline? Sí que hay variedades de personas que tenemos diversas, no sé, problemas con salud o lo que sea, pero siempre hay algo en la comunidad que te puede inspirar algo nuevo y algo que te hace querer levantarte cada mañana. Maravilloso, sí. Exacto, mantener esa esperanza y un propósito para vivir. Hay quien está tan atado a su rol o su identidad o su valor como, bueno, mis niños dependían de mí. ya no dependen de usted. O bueno, pues mi trabajo depende de mí. Quizás ahorita usted no trabaja fuera, pero de cualquier manera su vida tiene propósito, razón de ser y puede llenarla de personas, actividades que pueden ser lindos para usted, pero usted está inspirando a otros también. Es muy lindo ver cómo abuelos y abuelas, bisabuelos y bisabuelas están echando una manita o manteniéndonos nosotros más sonreídos o más inspirados. Y están asintiendo las Trinidad. Sí, ahorita me recordé de que mi esposo, yo gracias a Dios tengo mi esposo también de casi 70 años. ¡Uy, Ramiro! Y él también, cuando nos levantamos y me ve seria, dice, mija, no me has cantado, ándale, no te he oído cantar. Y ya le empiezo a cantar. ¡Uy! Qué bonito, si supiera esta mañana hoy que quien comienza bien el día, bien lo acaba. Así que, ¿por qué no tener una rutina al empezar el día? Estemos acompañados si tenemos pareja o roommate, o aún por nuestra cuenta, hacer cosas que nos ponen en el pie derecho. Muy bonito. Familias, el tema de hoy es la tercera edad, fuerte y feliz. No estamos en vivo, así que no podemos tomar llamadas, pero escuche lo que le tenemos preparado. Inclusive estos comentarios. Encontré unos comentarios en YouTube que creo que vienen con el tema y les pueden interesar. Aquí van, escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. 3 a 4 veces por semana y trato de mantenerme con un mínimo de agilidad. Yo creo que es fundamental el ejercicio. El hombre tiene que estar activo físicamente, tiene que estar activo mentalmente. Es que cuando uno está ocupada y haciendo cosas positivas, no tienes tiempo de envejecer. Envejeces con la ociosidad, con la letanía de que no puedo. La palabra no puedo no existe. Si tú dices a una cosa no puedo, ya te estás dejando vencer. Jamás hay que decir no puedo. Y cuando ya verdaderamente la edad te gana, 80, 85, 90, tampoco puedes decir no puedo. Haces cosas menos fuertes, pero las haces. El mayor no quiere la soledad, no quiere el desarraigo, no quiere estar separado de los suyos, no quiere estar próximos a los suyos. Y luego, pues, quiere conversar, y quiere tener conversación, y quiere que le escuchen, y quiere que aportar. Eso es fundamentalmente lo que quiere el mayor. Yo tenía que hacer un ejercicio, pero me da pereza hacerlo. ¿Para qué ella? Si ella no voy a presumir ni nada. Yo ahora vivir, comer y vivir. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415. Hoy no, Saúl. Hoy no podemos tomar llamadas porque este programa está pregrabado con anticipación. A ver qué le parecieron estos comentarios a nuestras panelistas. Porque a mí me conmovió el de la señora que parecía ya desesperanzada, pero las otras estaban más animadas. Y de los caballeros también. Estamos hablando a veces en la tercera edad y se piensa más en mujeres porque tienen estadísticamente a vivir vidas más largas, pero también hay bastantes caballeros por allá, a veces más aislados. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Promotora Trinidad? Yo sí digo que no, que nunca digan, ay, ya no voy a presumir mi cuerpo, ni voy a hacer. No, es para vivir dignamente, para que nos podamos mover, para bañarnos, para caminar a nuestras necesidades y poder hacer nuestras cosas solitas y vivir dignamente. Con dignidad, y claro. Aunque no tiene que ser para otros. No, para nosotros mismos. No es cuestión de presumir, ¿no? Uh-huh. No es cuestión de vanidad, es cuestión de dignidad. De dignidad. Yo creo que también en Whistle Stop decimos que ayudamos a los adultos mayores crecer con gracia, dignidad y independencia. Y yo creo que la independencia es una parte muy importante de poder envejecer con dignidad. Porque si estamos dispuestos y podemos hacer para nosotros mismos, creo que es nos hace feliz, nos hace sentir valiosos. Exacto. Eso es algo que no se tiene que perder con la edad. Desde pequeños los niños dicen, yo trato, yo solo, yo puedo. Cuando estamos mayores también no tenemos que hacer por las personas mayores lo que ellos o ellas pueden hacer y quieren hacer por ellos mismos. Y el desenvolvernos, a veces pedimos ayuda. A cualquier edad se vale pedir ayuda, pero también no creernos que nomás porque nuestro calendario llegó hacia ese número, quiere decir que ahora dependemos de todo de otros para todo. Aquí tenemos una llamadita programada, ya que es un programa pregrabado, un trabalengua, y es una muchacha que trabaja precisamente en un hogar de ancianos. Vamos a ver qué nos dice sobre este tema. Se llama Chelsea. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Chelsea, ¿qué nos dice? Hola, doctora. Buenos días. Buenos días. Sí. Estaba escuchando lo que ustedes estaban diciendo y la independencia es muy importante, también con las cosas pequeñas como abrir un yogur. A veces hay que dejar que ellos lo hacen para sentir que ellos todavía pueden. Donde yo trabajo hay una señora que tiene 103 años. ¡Wow! Y siempre le preguntan a ella, ¿cuál es su secreto? ¿Cuál es su secreto? Y en la comunidad todas la conocen, todas paran a hablar con ella. Ella sabe muchos chistes, es muy sonriente. Y creo que eso es el secreto, ¿no? Estar muy alegre, a recordar las cosas positivas y mantener lo que uno todavía se puede hacer y enfocarse en eso. ¡Ay, qué bonito! Muchos puntos que nos ha traído aquí. Así que como las destrezas que todavía tenemos, las habilidades, ponerlas en práctica. Lo que no se usa se oxida, ¿no? Y a veces con paciencia, porque a veces va a tomar más tiempo o más intentos, pero no hay prisa. Y el punto también de la actitud positiva, cómo atrae a otras personas y cómo puede hacernos bien a nosotros mismos, física y emocionalmente. Están sonriendo aquí las invitadas. ¿Qué le dice al comentario de Chelsea? Carolyn Rimmer. Estoy completamente de acuerdo, Chelsea. Gracias por compartir ese cuento. Tenemos en Whistle Stop muchos clientes que vienen simplemente porque les hace querer levantarse por la mañana, venir y ver los voluntarios y los empleados de Whistle Stop que sonríen a ellos y son personas que tienen 93 hasta 100 años o más a veces. Y me recuerda a una cliente que viene cada martes a jugar a Mahjong. Uh-huh. Tiene 93 años, pero ella viene cada semana sin falta. Wow. A jugar. Y yo le digo, déjame ayudarte a llevar el maletín con el juego y todo. Y me dice, no, yo puedo sola. Sí. Y es así, con esas cositas pequeñas de cada día, que la gente se siente independiente y feliz. Eso, no, me encanta. Y juegos como Mahjong, que es ese como con unos, es como dominos, pero con figuras de la China. Sí. Muchos latinos están jugando, donde vive mi mamá, ella dice que esa es su terapia. Y se turnan donde lo van a hacer, pero juegan todas las semanas por moneditas de a centavo. Señora Trini. Pues sí, yo también estaba recordando a mi bisabuela, que también fue con la que conviví más, y ella murió de 109 años. Wow. Y ella siempre estaba sonriendo y ella cocinando, cocía, surcía, ¿verdad? Uh-huh. Surcir y nunca se puso lentes. Wow. Así ensartaba la aguja. Wow. Sin lentes. Y bueno, mi bisabuela pues murió ya, decían, pues no tiene nada, pues solamente que se murió y que ya estaba muy... Le ganaron los años. Pero sí, estoy de acuerdo que si siempre sonríes y siempre estás activa de alguna manera, tu cerebro, tu cuerpo y todo, yo pienso que eso es nuestro camino para seguir a una vejez buena y saludable y feliz. Eso, ¿no? Y hace sentido, y también los estudios lo están demostrando, es que es como un círculo, ¿no? Esos neurotransmisores asociados con el estar deprimido o el estar animado se afectan como nosotros nos presentamos. Aún una sonrisa fingida puede mostrarle al mundo y al sistema nervioso que la cosa no está tan mal y puede generar más experiencias positivas y más sensaciones y pensamientos positivos. También Chelsea habló de los recuerdos. A veces la tercera edad se piensa que es vivir en el pasado o a veces los pesares que ya pasaron. Es muy importante utilizar los recuerdos quizás para endulzar la vida, si recordar es vivir, pero cuidado con atascarnos con recuerdos de cosas tristes o que no se pueden cambiar. ¿Estás sintiendo, Carolyn Rimmer? Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que tener la memoria fuerte cada día con hacer cualquier actividad y recordar las cosas buenas de la vida es muy importante, pero no quedarse siempre en lo pasado. Exacto, el presente. Cada día es un regalo, como dijo Trini. Pues antes de dejarla ir, es Chelsea, ¿algo más que quiere decir basada en su experiencia personal o profesional sobre la tercera edad? No, todo muy... Si nosotros tenemos abuelos, abuelas cercanas todavía, hay que pasar el tiempo con ellos porque eso veo que les levanta el día a residentes. Sí, y es un buen punto también. A veces compartimos nada más con las personas de nuestro mismo grupo de edad. Se ha encontrado que estamos todos mejor cuando en el mismo lugar o las mismas experiencias hay personas de las distintas edades, niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. Así que es bueno para usted que está aprendiendo de los, digamos, ancianos, y es lo bueno para los ancianos que están viéndola a usted. Adelante con su trabajo. Familias, el tema de hoy es la tercera edad, feliz y fuerte. Y sobre esto les preparamos unos temas. Acuérdense que no estamos tomando llamadas en vivo porque es un programa pregrabado, pero aquí viene el próximo paquetito que les regalamos. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para tener fuerzas y felicidad en la tercera edad. 1. Pregunte en su clínica cómo alimentarse y activarse según su caso particular. 2. Escoja arroz, pastas, panes, galletas y cereales de granos integrales. 3. Coma alimentos con calcio, jugos enriquecidos, leche o yogur. 4. Seleccione verduras de color verde oscuro y naranjado, alverjas y frijoles. 5. Coma con una variedad de frutas, sean frescas, congeladas, secas o enlatadas. 6. Tome muchos líquidos a lo largo del día para evitar deshidratarse. 7. Camine, dance, nade o practique deportes diariamente, evitando caídas. 8. Haga ejercicios de flexibilidad, fortaleza y equilibrio. 9. Considere practicar yoga, tai chi o meditación. 10. Duerma y descanse lo suficiente. 11. Ejercite su mente leyendo, haciendo crucigramas o rompecabezas. 12. Practique pasatiempos tales como jugar cartas, jardinería, bailar o cocinar. 13. Manténganse en contacto frecuente con sus familiares y amistades. 14. Involúcrense en grupos de clubs en su comunidad. 15. Procure ayuda médica y psicológica si nota decaimiento en su salud y bienestar. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Siempre nos gusta oír de ustedes, pero este programa es pregrabado, así que hoy no podemos tomar llamadas en vivo. Estamos hablando sobre la tercera edad, cómo mantenerla fuerte y feliz. De la lista que leímos, la productora Cristina, ¿hay algo que están de acuerdo, en desacuerdo, que añadirían nuestras invitadas? Carolyn Rimmer, The Whistle Stop. Yo estoy de acuerdo con todos los puntos, de hecho, pero a ver, de hablar de uno en particular, diría que la nutrición es muy importante siempre. Yo escribí mi tesis maestral sobre la comida y la identidad, y yo creo que es importante tener en cuenta cada día que la nutrición nos hace cambiar de mente, no solamente de física, que tener en cuenta de dónde viene la comida es muy importante. Si somos lo que comemos, comamos bien. Es parte del cuidarnos, y así nos vamos a sentirnos vamos a estar más fuertes y sentirnos mejor. Y que la parte de hidratarnos, de tomar suficiente agua, suficiente, sobre todo ahora en el verano, tiempos calurosos. Hay muchas personas de la tercera edad que no se dan cuenta que están deshidratados. A la hora de tener sed, ya estamos tarde. Tenemos que tomar líquidos, preferiblemente agua, a lo largo de todo el día. Doctora promotora Trini. Sí, y yo también quiero un poquito alargar lo de la nutrición. Por favor, no se brinque ninguna comida Es mejor que coman poquito, no le hace que sean cuatro veces, pero a sus horas. No se brinque ninguna comida. Es muy importante, así cambia los niveles de azúcar y hasta el ánimo cambia cuando no hemos comido frecuentemente. Familias, el tema de hoy es una tercera edad fuerte y feliz, y tenemos otra llamadita de una persona que conocemos, que sabemos que teníamos algo bonito que decir sobre el tema, y recibimos a la tía Rosa. Tía Rosa Amalia, ¿cómo estamos? Ahí, muy bien, gracias. Qué bueno. Qué lindo ese programa de la tercera edad. Qué bonito. Ay, importante, qué bonito. Importante, lindo, importante, inspirador. Y yo sé que usted ya es abuelita, aunque se conserva muy bien. Pero yo ya tengo 62 años. Felicidades. Sí, 62. Y yo sé que usted tiene cuentos años, de abuelitos. Pero tengo tanto respeto al adulto mayor, porque yo me crié con mi abuelita. Aprendí muchas cosas, pues mi abuelita vivió hasta los 113 años. Wow. Mi abuelita vivía pues en la alimentación era diferente, todo era natural, y tantas cosas lindas se aprenden, tantas enseñanzas, el respeto, los recuerdos, los juegos. Y pasamos a ser abuelos, el cariño tan grande de los nietos. Por ejemplo, yo ahora digo, me cuido, camino, trato de comer cosas nutritivas, a veces que uno quiere los dulcecitos, las cositas, pero digo, no, quiero mantenerme alegre, quiero mantenerme feliz, quiero ver a mis nietos crecer, quiero darles el cariño que yo tuve de niña, quiero enseñarles y contarles tantos recuerdos de nuestra niñez, tantos juegos bonitos. No necesitamos gastar tanto dinero para los juegos. Vamos con las piedritas, con las ollitas que las abuelitas nos enseñaban o mamá nos enseñaba. Es tan bonito recordar, es tan bonito acordarse y decía, o los dichos que decían las abuelitas. Tantas cosas lindas que hay que recordar. Nos está conmoviendo aquí con tantos recuerdos, y se nota que lo dice de corazón, tía Amalia. Unos cuantos puntos que queremos abundar, porque quiero ver qué le dicen las panelistas. A veces sí pensamos en abuelitos y abuelitas como esa fuente de lecciones, ¿no? Y como de sabiduría, porque como dijimos, más vale un año de adversidad que 10 de universidad. El millaje de la vida nos enseña. Cuando tú ibas, ya yo venía. Así que escuchemos los consejos, que el que no oye consejo no llega viejo. Y de esas lecciones, esos valores, esos cuentos, esos juegos, esas, lo simple de la vida puede darle calidad a nuestra vida. Vamos a ver qué responden nuestras invitadas. Carolyn, remember the whistle stop? Sí, yo lo veo en cada día en mi trabajo. Yo veo en whistle stop los clientes que yo trato con ellas cada día y me cuentan historias de sus vidas, y es una lección cada día escuchar lo que dicen, porque se nota que han vivido mucho y han aprendido mucho de sus experiencias, y es muy enriquecedor escuchar de ellos. Exacto. ¿Qué tal aprovechar de esa experiencia de poderla? Dicen que nadie aprende por cabeza ajena, pero sí podemos evitar errores de otros si nos dicen cómo les salió, o aprovechar experiencias enriquecedoras de otros si ellos nos dicen cómo les fue. Señora Trini. Sí, pues yo también digo como la señora Amalia, que mi mamá nos decía, vayan allá al barbecho y traigan algo para comer. Pues traíamos ejotes, calabacitas de ahí de la tierra, de elotitos, y ya hacíamos la sopa con cualquier pedazo de pollo, y pues imagínese nuestra madre tierra lo que produce, y pues comíamos saludable. Orgánico y muy rico, y pues sí. Cerca de la naturaleza. Cerca de la naturaleza. Se vive más simple y se vive más sano. Familias, ¿cómo seguir en una, seguir creciendo hasta la tercera edad fuertes y felices? Es el tema de hoy. ¿Algo más, tía Amalia, antes de dedicarle la cancioncita que le preparamos? Sí, yo quisiera agregar, cuando nosotros venimos acá a este país que nos da tantas oportunidades y tenemos la oportunidad de traer a nuestros padres, para ellos se les dificulta mucho el idioma, Pero gracias y agradezco a este país la oportunidad que tienen los grupos que hay hispanos de la tercera edad, donde los hacen caminar, donde les enseñan, donde aprenden. Y eso es importante, eso. Que ellos se sientan bien, porque a veces venimos en ese país y trabajamos, uh-huh. y dejamos a los abuelitos atrás, uh-huh. y ellos solitos, tristes. No, tenemos que hacer que ellos conozcan a gente, que tal vez sus palabritas aprendan, y tenemos que sentirnos orgullosos de ellos. Muy cierto. Saben mucho. Exacto, exacto. Aprovechar esa sabiduría. Y ya que lo mencionó, a veces si es en la soledad, en el aislamiento o cuando se sienten abandonadas las personas de la tercera edad, el riesgo a la depresión y hasta el suicidio crece. Hay que tomar en serio que la compañía y el contacto humano es muy importante y valioso para todos en todas las etapas. Si tenemos más limitaciones de movilidad, por ejemplo, o por el idioma o demás, no podemos desenvolvernos tan fácilmente. Ver cómo acercarnos a esas personas. En Marín, por ejemplo, están los amigos consejeros a su alcance, que son personas de la tercera edad, voluntarios, que van a visitar a las personas que quizás viven en sus casas y no se les dificulta salir. Y a los que pueden llegarse a Whistle Stop, ¿qué tal si repasa algunos de los grupos y clases que pueden unírsenos, Carolyn? De hecho, en Whistle Stop se juntan los de a casa, los de cada viernes se juntan y hablan con su supervisora sobre cómo hacen el trabajo en inspirar a los clientes. Aparte de eso, tenemos en Whistle Stop programas que son sobre la salud, sobre el cerebro, uh-huh. en particular, en la memoria. Uh-huh. Hacemos workshops, hacemos talleres. Y tienen muchos grupos que se juntan, por ejemplo, Senior Circle, que es el miércoles, cada miércoles por la mañana se juntan y es un grupo de mayores de 90 años que se juntan y hablan de sus vidas, simplemente se escuchan entre ellos y es muy, muy valioso que tengan ese outlet, ese uh-huh. enchufe. Sí, esa conexión. Y esas oportunidades. ¿Y esto es a bajo costo? Sí, es a bajo costo. A todos los programas que tenemos ahí son gratis o son a bajo costo. Maravilloso. Para hacerse miembro de Whistle Stop simplemente es $10 al año. Mire para allá. Mm. Y eso es en el condado de Marin. Sabemos que hay un centro también en el norte, en Novato, en el Margaret Todd Center, que tienen alma latino, corazón latino, con otras sí. actividades. Así que mire según su domicilio y su condado a ver qué hay a través de servicios sociales o a través de salud mental y agencias comunitarias. El que busca, encuentra. Pues muchísimas gracias porque le encontramos, tía Amalia, por su comentario. Ahora le dedicamos esta cancioncita sobre la tercera edad. Aquí va. Tú que ya tienes la edad, que los años has cumplido, los de la tercera edad te decimos bienvenido. Empezarás a vivir otra etapa de tu vida, que si la sabes vivir, está llena de alegría. Si me quieres escuchar, te voy a dar un consejo. Pásate por el hogar a conocer compañeros. Se trata. ¿Qué les pareció, promotora Trini? Muy bonito. Muy bonito y es la verdad. Es más, Trinilla, que dijo que su esposo le pide que le cante en la mañana, quizá le vamos a pedir antes que nos vayamos hoy si nos canta unas notitas de cualquier cancioncita y la acompañamos si gusta, si se anima, si se anima. La cosa es que es sin pena, la cosa es con cariño, con entusiasmo, con la tercera edad, bueno, yo voy llegando, estoy en mis 50s, las cosas como que no me importa tanto el que dirán, funciono más con lo que vaya a ser auténtico, verdadero, digo mi verdad, que no le guste su problema, y eso nos da una libertad, que me gustó que esa canción lo menciona. A veces con la tercera edad no se asocia a la persona libertad, la palabra libertad. Carolyn Remmer, The Whistle Stop. Sí, la canción a mí me sonaba eso, la libertad también, que cuando llegues a esa, yo no estoy llegando a la tercera edad aún, pero estoy alrededor en mi trabajo de mucha gente que sí que están ya ahí, y se nota que están libres porque no están viviendo auténticamente, no les importa las cosas que nos dicen a veces que son muy importantes y no, y al final no lo son. Exacto. Con la sabiduría de los años reconocemos qué vale y qué no vale. Hay un libro de poesías y escritos muy bonitos que se llama algo, cuando sea viejita me voy a vestir de morado con un sombrero rojo. Y se ha convertido en un club. En todo el mundo ha habido un club de personas, de señoras de la mayor edad, que van hasta los restaurantes con vestidos morados y sombreros rojos para decir, aquí estamos y no nos vamos y disfrutamos. ¿Qué dice Trini? ¿Usted está de morado hoy? Pues que yo vine de morado y no nos sabía que era el color para nosotras las muchachas de 15 para más arriba, pero yo sí les voy a decir, es muy cierto lo que dice la canción y lo que viene, la felicidad, porque yo ahorita estoy esperando que mi primer nieto a esta altura, felicidades. Pero bueno, no importa porque me casé ya grande y también mi hijo ya tiene 33 años, el que me va a dar el primer nieto. Pero yo estoy feliz, muy feliz, y sí es cierto, miren lo que viene, lo de atrás, no se puede hacer nada, dígale adiós como la buena voluntad que le ya pasó, pero lo que viene, lo que venga, sonrían y siempre sonrían. Ay, qué lindo. A lo pasado, pues gracias, sí. A lo que viene, bienvenido. Bienvenido. Carolyn Remmer, de Remmer o Remmer, no sé si estoy diciendo su apellido. Remmer. No pasa nada. Carolina Remmer, The Whistle Stop. Sí, yo estoy de acuerdo con Trini que sí, que hay que tener esperanza y hay que estar con ganas de lo nuevo, aunque estemos en la tercera edad, aunque esté en la tercera edad. Precisamente sobre lo nuevo, encontré un reportaje sobre vida y salud en la tercera edad. Después de la cancioncita de Cecilio que nos inspiró, vamos a acomodarlo aquí para reflexionar sobre ello. Recuerden que el programa de hoy es pregrabado, así que no tomamos llamadas en vivo, pero tenemos una plática aquí amena con Carolyn Remmer de Whistle Stop y la promotora Trini Espinosa. Aquí va. Porque yo a veces pienso que esa enfermedad de Alzheimer y todas esas cosas viene porque la gente está sola, la soledad. Y la ciencia así lo prueba. Mantener la mente ocupada reduce la pérdida de memoria. Y en este lugar hay tiempo para todo. Unos rezan, otros juegan, hacen manualidades. Nadie se quiere quedar en la casa. No, yo no me puedo quedar en la casa porque entonces me quedo en una silla de ruedas. Hay que salir, hay que tener actividad, hay que estar activo. Y sobre todo hay que tener mente positiva. Cuando uno tiene mente positiva, bueno, uno siempre alcanza lo que uno quiere hacer. El baile y la gimnasia los ayudan muscularmente, los hace más flexibles y previene la depresión. Y si hay un dolorcito, la fisioterapia los alivia. Masajes, corrientes analgésicas, ultrasonido, infrarrojo, compresa húmeda caliente y masaje. Y bueno, esa parte que es para los ancianos, porque ellos necesitan, aparte del tratamiento de rehabilitación, atención, ¿no? Que uno los escuche, que uno los aliente. Entonces, mucho, aparte de que vienen por su dolencia, en realidad vienen como buscando cariño. Pues es la necesidad que yo más he detectado aquí. Ay, muy buenos puntos. Y nos recalca, a mí me pareció que muchas de esas necesidades las tenemos todos, a través de todas las etapas. ¿Por qué pensar que cuando llegamos a la tercera edad sea diferente? Algo que no hemos hablado y que lo mencionaron al principio es el creer, las creencias religiosas o espirituales. Yo he notado como para muchas personas eso se fortalece en la tercera edad, no solamente como guía y para un tipo de esperanza sobre la próxima etapa cuando nos despidemos de este mundo, sino también para fuerza ante los tiempos difíciles. difíciles, porque al César o del César, sí pueden venir más achaques y dolores y pérdidas de seres queridos según avanzamos en edad. El dolor crónico, por ejemplo, cómo atenderlo, y de eso vamos a hablar en próximas semanas. ¿Qué les pareció a ustedes, nuestras panelistas? ¿Promotora Trini? Sí, es cierto, cuando uno ya pasa la edad joven y empieza uno con la más adulta, es cierto, empieza uno que ya perdió a sus padres y ya se está haciendo uno viejo y que ya las fuerzas se son menos, pero es cuando tiene uno que funcionar en la cabeza y estar al pendiente con el doctor y estar al pendiente con esa buena salud y que haga ejercicio, claro que sí. Entonces nunca, nunca se rinda, porque yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de tener otra buena vida, porque yo tuve un accidente muy feo, muy doloroso, y entonces Dios me dio la oportunidad después de los 60 años. Me estoy recuperando de ese accidente hace un año, 4 meses. Entonces yo digo, esta es otra oportunidad aparte de la tercera edad. Y yo, pues, también con mi creencia, soy creyente y es la palabra de Dios la que vive en mi corazón. Yo estoy echándole muchas ganas a hacer las cosas mejor y agradecer, y pues aquí estoy, y por eso digo, sí se puede, aparte de exacto, testimonio. Este ya es regalo. Exacto, y disfrutar el regalo, apreciar el regalo, y usted regala para adelante, Trini, porque usted lo que se le ha dado, usted lo multiplica y lo reparte, desde sus comidas hasta sus canciones, y piense que vaya entonando, que a ver si nos dedica unas notas. Sí, ciertamente, usted hablando con, oye, Carolyn, con tanto entusiasmo, Trini, hace menos de año y medio la atropelló un pickup, y no iba a sobrevivir, y mírela aquí, vivita, coleando fuerte e inspirando. Carolyn Reamer. Pues la Trini es evidencia de que haya esperanza siempre en la vida. Y por lo que dijo de tener la mente siempre activa, es muy importante. Y por eso yo creo que es importante que Whistle Stop también tiene actividades, clases de tecnología para que la gente de la mayor edad, las mayores edades, estén al corriente y no se sienten quedados atrás. Qué buen punto. Sí. Porque a veces las personas se intimidan por lo que es más moderno, porque claro, no todo es lindo y provechoso de lo que se encuentra en la internet, por ejemplo, pero sí hay bastante que es productivo y positivo que se puede aprovechar. Mi papá es más activo en los medios sociales que yo, y en Facebook pone cosas de política religiosa de su país, y se conecta también con personas que viven lejos, así que aprovechar lo nuevo de la tecnología, y eso ejercita la mente también. Mi esposo juega mucho juegos de esos de videojuegos, que también pueden ser muy animados, sobre todo si se juegan con otras personas. Es algo más que se comparte y nos mantiene la agilidad mental. ¿Iba a decir más, señora Trini? No, pues eso, que estamos en la agilidad mental, hay que estarla trabajando para que no se nos, como dicen, que no se nos oxide. Exacto. Familias, el tema de hoy es la tercera edad, fuerte y feliz. Es un programa pregrabado, por eso no tomamos llamadas en vivo, pero le preparamos unos cuantos paquetitos aquí inspiradores, incluyendo estas palabras de una de nuestras promotoras del bienestar emocional. A ver si reconocen algunas de estas voces. Aquí va, escuchemos. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, yo les quiero recomendar a todas las personas que desde jóvenes cuídense, esa es una. Pero claro, si ya, pues ya entramos en nuestra edad, por favor, coman saludable, hagan ejercicio y tranquilas. Claro que todos tenemos nuestros problemas, claro que todos tenemos nuestros hijos, los que tenemos nuestros hijos, y si no, ahí los inventamos los problemas. No, alto. Tranquilos, relájense, concéntrense en hacer felices, sonreír, cantar, bailar, hacer ejercicio en los parques, en la calle, y si les gusta en un gimnasio es ok, métanse al gimnasio, enciérrense, ahí también se puede. Y mucha suerte, y que seamos viejitos de 200 años. Se ha mencionado, ¿verdad? Ya se ha mencionado mucho de la tercera edad, pero creo yo que bueno que se menciona esta edad, porque yo creo que tanto como la adolescencia se dice que es una edad, una etapa muy difícil, y que casi que la mayoría de la comunidad siempre se enfoca en esa etapa de la adolescencia, pero tal vez se han olvidado un poco de lo que es la tercera edad, y qué bueno mencionar esta etapa, que yo creo que es una también de las más difíciles para las personas. Todavía no estoy yo en esa edad, pero lo he visto personas que atraviesan esta edad, y realmente a veces es muy triste ver cómo las personas viven solas, y yo creo que es bueno que también estemos preparados en lo que es la salud emocional, porque yo creo que eso es algo muy importante. Es importante la salud física, el hacer ejercicio, como ya lo mencionaron, el comer saludable, pero qué importante es estar emocionalmente bien, que eso es lo que nos ayudará a poder estar, a poder realizar las actividades físicas. Si no tenemos esa estabilidad emocional, no vamos a tener ánimos de salir a hacer esas actividades físicas. Entonces, esta parte es muy importante, y yo les daría un consejo, un llamado a toda la comunidad que me está escuchando, los que son nietos, los que son hijos, que no se olviden nunca de estos, de quienes los engendraron, de quienes dieron todo para que ustedes estuvieran hoy donde están. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas. Estamos aquí, no nos vamos, pero no podemos tomar llamadas hoy porque pregrabamos el programa de hoy. Me gustó el énfasis en la salud psicológica, mental y emocional, Trini. ¿Y usted qué nos dice al respecto? Así como dijo la amiga Ariadna que acaba de hablar, que la terapia sí. Yo les recuerdo que tuve mi accidente. Estoy tomando todavía terapia psicológica. Tengo más de un año tomándola porque mi lado quebrado de la izquierda y mi cara, que también se quebró toda, todo está bien. Pero saben que sí estoy del lado psicológico. Yo todavía no puedo andar en la calle sola, no puedo atravesarles una calle sola. Todavía eso yo no puedo. Si veo un carro que viene de frente y así como muy cerca de mí, yo todavía me asusto y lloro. Uh-huh. Pero gracias a Dios, a la psicología, ya estoy platicándolo. Antes no podía platicarlo. Antes lloraba. Ahora ya estoy mucho mejor. Gracias a Dios. Y gracias a la psicología. Y gracias a que sí, tengo ese ánimo y esas ganas de echarle adelante todo mejor. Adiós rodando y con el mazo dando. Y parte de dar al mazo es hacer nuestra parte interna y aprovechar las ayudas profesionales. Aquí hay profesionista para todo, ayudarlos. Quizás la psicoterapia no es algo que en nuestro país o en nuestros tiempos se hablaba mucho, pero aquí sí ya está disponible, aprovecharla. Hablando de psicólogos, tenemos a la doctora Lemni Pérez. ¿Nos añade su perspectiva desde este tema? Sí, muy buenas a todos. A mí como psicóloga me encanta trabajar con las personas de la tercera edad, porque es un tiempo muy lindo en la vida. Es un tiempo en cual la persona puede recolectar todas sus experiencias de vida y hacerse pensar todo lo que experimenté, todo lo que conocí, lo que aprendí. Entonces esos son lindos momentos para comunicárselo a las generaciones que vienen, para que aprendan, para que no se tengan que inventar la rueda, como quien dice, ¿verdad? Entonces es muy lindo uno, entonces, como dice la señora Trini también, platicar y ser escuchado. Eso, ser escuchado, tanto como una amiga, compadre, sacerdote, ministro o psicólogos o consejeros. El escuchar ayuda a procesar lo que hemos vivido y nos puede dar también ideas de qué podemos hacer ante las dificultades, las dolencias, los dolores o las pérdidas. Carolyn Reamer de Whistle Stop. Sí, yo creo que es muy importante estar o ser escuchado. Y sentir que todavía tienes algo que hacer en la vida. Y en Whistle Stop tenemos un programa de voluntarios que vienen de diferentes generaciones. Tenemos a adolescentes y hasta voluntarios que tengan 90 y pico años. Y eso es muy lindo verlo, porque se conectan entre ellos y se aprenden entre ellos y tienen la pinta de ser valiosos o se sienten valiosos. Exacto. Uno, ya yo tengo en planes, cuando me retire va a ser uno de mis proyectos, voluntariado de amigos consejeros a su alcance. Y cuando me haga falta 1,000 consejeros, voy a llamarlos para decirle, hey, mándenme a una señora o un señor que me venga a acompañar o animar o a conversar. Para una tercera edad fuerte y feliz. Ese es el tema de hoy, familias. Pongamos el calendario comunitario para ver qué hacer en estas fechas del 24. Estamos haciendo este programa para la semana del 24 de agosto. Escuchemos. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Fiesta de Independencia, comida, música, juegos y actividades familiares. El 18 de septiembre, de la 1 a las 6 de la tarde, en Luther Burbank Center, 50 Mark West Springs Road, Santa Rosa. Clase de Kokoro para relajación y recreación gratis, todos los sábados a las 10 en el Parque Rocky Graham. Llame a Marin City Center al 415-332-1441. Las clínicas comunitarias de Marin le invitan a la dispensa de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al... No, Saúl, muchas gracias, pero hoy que no nos llamen, porque si nos llaman hoy va a salir una contestadora. No estamos en vivo el 24 de agosto, preparamos este programa con anticipación y el tema es la tercera edad. Estoy aquí acompañada por nuestras panelistas, Carolyn Reamer, de Whistle Stop, la promotora del bienestar emocional Trinidad Esparza, como psicóloga la doctora Lemni Pérez, y también se nos une ahora nuestra productora con la perspectiva de la producción, y es la casi doctora Cristina Sánchez Vázquez. ¿Qué nos dice sobre este tema de la tercera edad, casi doctora Cristina? Hola, bueno, la tercera edad creo que es una edad para disfrutar la vida y disfrutar a los nietos o los amigos o lo que tengan cercano, ¿verdad? Entonces, cuidarse también y ser un poquito más selfish, que se cuiden más a ellos mismos. Consentirse, mimarse, sí. No dejar para luego los gustazos, ¿verdad? Sí, exacto. A veces un desarreglo aquí o allá vale la pena, porque Ajá. Hay quien dice, no, me tengo que cuidar por esto y aquello. Claro que hay que cuidarse, pero también no hay que cohibirse totalmente, porque después de todo se ha ganado el derecho de darse un gustito aquí y allá. Exacto. Siempre que no le haga daño a los demás y demás. Ajá. Está sonriendo. No. En este tema de la tercera edad y de los servicios disponibles, según su condado, llame, procure, toque puertas, servicios sociales, servicios de salud mental y agencias comunitarias, como lo es en el condado de Marin, Whistle Stop, tienen un menú de actividades y programas que pudiera aprovechar. ¿Por qué no da la dirección y el teléfono para más información, Carolyn Reamer? Sí, la dirección de Whistle Stop es 930 Tamalpais en San Rafael. Está justo al lado del tránsito de buses. ¿Y de tren? Y de tren, ahora tenemos el tren, sí. pueden llamar a 415-456-9062 para más información sobre clases y actividades que tenemos ahí, servicios de alojamiento, de emocional, de memoria, de clases de idioma, que es muy importante, también arte. Tenemos de todo ahí y tenemos una cafetería Jackson que tiene comidas cada día, lunes a viernes. ¿Todavía tienen el grupo en Pickleweed los viernes? De hecho, el grupo de Pickleweed es los miércoles de 11 a 1, y yo soy la nueva coordinadora de ese programa. De hecho, es mi primer día de que voy a tomar carga de eso. Vamos a ver qué hacemos, pero es un grupo social de gente hispana que de la mayor edad, pero, o sea, es bienvenido a todo el mundo. Y hacemos actividades y programas, presentaciones importantes. y se ofrecen una comida ahí también después. Maravilloso, sí, sí. Me han invitado en ocasiones y hemos tenido un taller y después un almuerzo de lo más bonito, pero muy, muy ameno. Las personas se reúnen y hablan, fiestan, cantan, conversan. Es más, ya que dijimos lo de cantar, ¿Trini se va a animar a entonarnos unas notitas? Aquí, aunque desafinamos, la parte es lo positivo y con corazón. ¿Qué tal? ¿Qué nos va a dedicar? Pues yo no soy monedita de oro, ¡ale! Pero ahí le va. Ahí le va. ¡Ajúa! Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades. No hay piedra que no se alice, por más que talles y talles. Soy terco como una mula, ¿a dónde vas? Que no te hallé. El cielo tengo por techo, no más el sol por cobija. Dos brazos pa' mantenerte y un corazón pa' tu vida. Ve y dile a tus padres a ver quién da más por su hijo. ¡Ay! Es que en el pedacito de la emoción. Sí. Maravilloso. Hermosa manera de ir cerrando el tema. God. Una tercera edad fuerte y feliz en testimonio vivo aquí en nuestro estudio. Familias, recordemos, en la tercera edad, como en la primera y la segunda, podemos cuidar nuestros cuerpos, corazones, cerebros y comunidades con menos frituras y más verduras, y dulzura con mesura. Más ternura, menos gritos, menos tele, más lectura, menos basura y más cultura. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook, a suscribirse a nuestro podcast por iTunes, a ver nuestro segmento en Al Despertar a las 6 de la mañana los martes por Univisión 14, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupo, caminatas, yoga, zumbas y eventos, y a leer nuestras columnas en La Voz y en Impulso. Al despedirnos, agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, productora Cristina Sánchez y la doctora Lemni Pérez, que asistió hoy también por gracia divina, a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal por la Salud Mental, Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, y a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gratitud sincera a nuestras invitadas. Gracias, Carolyn Reamer. Y a Whistle Stop por todo lo que hacen por nuestras personas en la tercera edad. Gracias, promotora Trinidad Esparza. Gracias por todo lo que hace como prometora, profesora y hasta cantora. Gracias, doctora Lemni Pérez, por aquí acercarnos y añadir su perspectiva. Y a ustedes, familias, gracias por hacer su parte, por mantenerse fuertes y felices a sí mismos y a los unos a los otros en todas las etapas de la vida. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana en la misma hora, en la misma estación y en kwmr.org, cuando hablaremos sobre la amistad y el bienestar. Adelante, familias, sabiendo, sanamos y ¡sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. vivo.